parado sobre la nada. Una nada con proyección de ser. Ser uno con la tierra. Y no la tierra de uno ser. Ser uno con la tierra. Y no la tierra de uno ser. Cierro los ojos y empiezo a creer, porque sin fe no hay futuro. Me trae el viento un mensaje de ayer, me dice que no es tan duro. Seguro en este viaje, tampoco volver atrás. Es la madre que nos llama, entregar todo, vivir en paz. Formo parte del paisaje.